Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Este es el episodio número 78 de este programa, 100% en el que exista. Vamos a hablar, no sé de qué vamos a hablar, pero durante los próximos minutos, quizá horas, vamos a hablar de lo poco o mucho que nos da Necaxa en estos últimos días en materia de información y a ver de qué más se nos ocurre, ¿no? Digo vamos porque, como es costumbre, estoy en compañía de mi compañero y amigo, mi ranchero favorito desde la tierra de la gente buena, Aguascalientes, el influencer necaxista degustando su hamburguesa Perrito Sánchez, Don Mordoqueras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos, bienvenidos, contentos. Han pasado muchas cosas, quizás no tanto en relación a Necaxa, que sí hay algunas cosas que podríamos comentar y que debemos comentar, pero se puso buena esta semana porque pues fue como la semana de finales, ¿no? Mucha intensidad, mucha emoción y pues hay que hacer comentarios al respecto de cada uno de esos partidos, señor Taker. Pues sí, supongo que sí. ¿La final que jugó Necaxa fue contra quién? Pues no, pero sí, mi Manchester United sí jugó una final, fíjate. ¿Y para qué? Pero pues se jugó. Pero, oye, fue una... Esa fue una cátedra de cómo se tira una tanda de penales. Porque aparte de todo, creo que los porteros lo hicieron bien y aún así no sacaban nada, ¿no? Pues sí, una cosa muy... Muy rara también, o sea, no es común que suceda eso, ¿no? Que sigue así hasta que el portero tire. Ya el último recurso, tal cual, ¿no? Sí, pero pues ahorita platicamos de eso. Primero, ¿te parece si empezamos con lo que hay de Necaxa? Que pues por ahí se dieron algunos movimientos, Taker, y algunos anuncios. Entonces no sé, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues, donde quieras, compadre. Se anunció por ahí cambio en el timón de Centellas, se anunció calendario de pretemporada. Entonces, si quieres el calendario, ¿qué te parece? Vamos con los duelos de pretemporada porque, pues sí, ya están pactados, ya están programados los partidos que van a servir para que Memo Vázquez le dé forma a su equipo. Considerando también que pues hay tiempo todavía para que lleguen los que tengan que llegar, porque seguimos nada más con un solo anunciado, el que platicamos la semana pasada. Muchos rumores, muchos nombres que ahí siguen barajeándose, pero nada se ha anunciado oficialmente. Falta ver que también ya estén trabajando, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones son cosas de trámites, de papeles, lo que hace falta para dar por hecho una negociación, pero el jugador pues ya está en prácticas con el equipo. No sé si sea este el caso, la verdad, pero pues suele pasar, ¿no? O sea, eso es algo que sucede comúnmente semestre tras semestre. Por lo pronto, bueno, los partidos de pretemporada empiezan con la visita a Guadalajara para... Bueno, es que no sé si a Guadalajara o hasta allá a Zapopan para enfrentar a Chivas. El 26 de junio en la cancha, supongo que del... Bueno, es que te digo, no sé si sea en el club o en el estadio. ¿Tú qué crees? Da lo mismo porque los dos están en Zapopan, compadre. Verde Valle es en Zapopan y el Akron es en Zapopan, entonces... Entonces sí, bueno, entonces a Zapopan... Mejor déjalo en tierras tapatías y ya. Ahí en tierras jaliscienses va a empezar la pretemporada en Necaxa a manera de visita. Digo, no se van muy lejos, está ahí a Tres Orejas de la ciudad de Aguascalientes y bueno, van a visitar a las Chivas Rayas de Guadalajara. Después, pues, ¿qué más? ¿Qué más si no el derbi? El derbi de pretemporada, Taker. El clásico contra Mineros. Ahora, eso de derbi está mal dicho, porque derbi se supone que es... Ah, bueno, de la misma ciudad. Un partido, sí, de la misma ciudad, equipos de la misma ciudad. Pero, ok, te lo paso nada más porque es el importantísimo partido de pretemporada contra Mineros, de cada pretemporada, Necaxa contra Mineros. Está para meterle un varo ahí a eso, ¿no? Pero bueno. El 30 de junio se dará este encuentro en la Casa Club. Pues sí, ese partido contra Zacatecas, que pues no viajan mucho, ¿no? O sea, vamos con los vecinos, básicamente, porque después sigue el León, que los Panzas Verdes van a estar llegando a Aguascalientes para el día 3 de julio para enfrentarse en este partido de pretemporada. Entonces, bueno, si vemos ahí del 26 al 30 hay una diferencia de 4 días y después otros 3 para el tercer partido, que es contra León. Y ya después sí hay un salto un poco más grande, Taker, porque está también en Aguascalientes, ¿eh? No se viaja mucho. En Querétaro va a visitar a los Rayos ahí en Casa Club el día 17 de julio. Y bueno, son los partidos que se tienen contemplados hasta el momento para como preparación. Que pues ya pensando en que el torneo empieza el 24, pues sería una semana antes del inicio del torneo. Cuando veamos acción contra Querétaro y ya afinando los últimos detalles, supongo. Que de hecho, ahí antes de ese partido de Querétaro hay hueco como para meter otros dos, quizá, ¿no? Sí, habrá que ver, porque luego ya ves que enfrentan con los de con los sub-20 y esas cosas. Uh-huh. También puede ser. Entonces habrá que esperar. De hecho, el equipo dejó abierta la posibilidad de que se puedan agregar más partidos, ¿no? Uh-huh. Sí, dijeron que pues al menos hasta ahora esa es la programación. Habrá que ver si hay alguno más, porque la verdad es que sí es muy amplio, ¿no? Todavía el espectro de la ventana de tiempo para poder organizar alguna otra cascarilla. Digo, de aquí al 26 de junio, pues sí le falta un tramo todavía, ¿no? Sí. Ahora, es una pretemporada muy triste, ¿no? Como la de... Como es cada año prácticamente. Y digo muy triste en el sentido de que son partidos que pues no vamos a ver en realidad, ¿no? Nos va a tocar leer el comunicado del equipo en el que diga el resultado, quiénes anotaron, y ya, ¿no? Partidos seguramente en su mayoría extraños, ya sabes, partidos de fútbol americano de 4 tiempos y cosas así. En ese sentido, creo, a mí me gustaría más que se hicieran algunos torneos, ¿no? Amistosos, como se hizo hace un año, ¿te acuerdas de esta Copa GNP? Este anuncio lo pagas tú, por cierto, porque me estás recordando ese torneo. Yo. La Copa GNP por México que se hizo, en la que se hablaba que Necaxa iba a jugar y después lo bajaron para meter a los tristes Tigres. No le vendría mal un torneo así. Digo, desde luego, pues es cosa de que algún patrocinador le entrara con varo, ¿no? Y que a ese patrocinador le interesara tener a Necaxa, por ejemplo. Pero sí, torneos así, al menos te permiten, los aficionados de los equipos que participaron, al menos te permitían ver a tu equipo jugar, ¿no? En pretemporada, cosa que, pues no sé cuándo fue la última vez que tuviste un partido de pretemporada en Necaxa. Sí, no, nos tendríamos que remontar a cuando llegó recién paraguayo Carlitos González, que ahí medio se abrieron las puertas para que el público pudiera entrar, y ahí vimos también los primeros minutos de Ponce, por ejemplo, ahí cuando llegó a Necaxa, desde entonces. Y por ahí alguno que haya sido tú también a Casa Club, quizá, ¿no? Pues creo que es el último al que hubo chance de ir. Digo, sí. Ahora desde luego pues seguimos con la cuestión esta de la pandemia, no podemos esperar que se haga algún partido abierto al público, sí, ¿no? Pero pues tampoco tenemos la posibilidad de verlos en alguna transmisión, ni siquiera algún stream del equipo en redes sociales o algo. Sí, sí, que supongo que pues por lo que dices, ¿no? Si luego el formato es como distinto de 4 tiempos de media hora, cosas así, pues sí, se hace complicado el poder hacer los streamings, aunque no estaría mal, ¿no? El que de repente al menos uno le lo permitieran para que la gente pudiera estar ahí al pendiente. Pero bueno. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo peor de este tipo de pretemporadas, perdón que te interrumpa, es que llega la jornada 1 y tú no conoces a nadie sobre el equipo y dices, ¿y ese quién es?, ¿no? Sí. Que bueno, ahora ya no es tan, o sea, ya no es tan común que pase eso, o sea, si escuchas los nombres, pues ya más bien los vas buscando, ¿no? Muchos los, digo, no en general, pero, o sea, ya ahorita hay más formas de enterarse un poquito más antes de que empiecen los torneos, pero bueno, te iba a decir, ¿te acuerdas que incluso en algún momento hasta hacían giras por Estados Unidos? Se hacían partidos amistosos en territorio americano, ya sabes, para ir a sacar algunos dolaritos, pero pues sí, ya tiene tiempo, entre que sí la pandemia y entre que el protagonismo de Necaxa en el torneo, pues tampoco te da para mucho, ¿no? Si acaso en algún momento, pues la Supercopa. Sí, de acuerdo, que Es de pretemporada, pero también es oficial, ¿no? Uh-huh. Por ahí, en ese sentido, la última visita de Necaxa a Estados Unidos para algún partido amistoso, si no me equivoco, fue aquel partido que te decía hace un par de semanas contra Juárez en Texas. No, no recuerdo el nombre de la ciudad en Texas. Un partido que se gana 2-0. Bueno, no, ya dudé. No sé si... No, se me hace que después de ese fue el deseado. Ajá, se me hace que fue después. Aunque fueron los dos en el primer año, en el año del regreso, ¿no? En 2016-2017 fueron los dos. Pero sí me parece que fue en... El de Seattle fue en marzo del 17, si no mal recuerdo, y el otro habrá sido por ahí de octubre o noviembre del 16. Ok. Sí, de ese de Seattle, me acuerdo que hasta me escribieron de Seattle por el cartón. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Como les puse a una de las mascotas que habían tenido el equipo de Seattle, era una orca. Entonces, así como que les llamó la atención y pues me escribieron que chido, que no sé qué, y ya. Ahí quedó como nada idea. Más que el Seattle Sounders que tenía de mascota una orca era otro Seattle Sounders. Ajá, sí. Pero bueno, chido eso. Y sí, después de esos partidos con Juárez, con Seattle, me parece que sí, la última vez que Necaxa pisó Estados Unidos fue el partido contra Michigan, casi casi en Canadá. ¿Cómo se llamaba este equipo? El Detroit City o algo así. Y seguido de la Supercopa, ¿no? Sí, cierto. Que era así como en una deportiva, ¿no? Que estaban hasta parados ahí. Sí. Sí. Ay, qué cosas. Bueno, anécdotas. Y hubo otro, ya no recuerdo, pero hubo otro. A lo mejor sí fue después. Un equipo en California, creo. Pero bueno, no me acuerdo. Y al final de cuentas, amistosos. El único oficial de todos esos fue el de Supercopa. Bueno, los de Supercopa. La que se le gana a Monterrey y la que se pierde con Memo Vázquez y su piña colada ante Cruz Azul, ¿no? Ese que decías de Michigan es donde vimos por primera vez al Gullit con Necaxa. Si no mal recuerdo, sí. Que sí. Fíjate, ese lo pudimos ver porque hubo stream por parte del equipo de Detroit, ¿no? Ajá. El deseado, ahí sí hubo tal cual transmisión, desde luego en inglés, pero pues peor era nada, ¿no? Bueno, igual fue la de Detroit en inglés. Esa fue en ESPN, creo, el de Seattle. Y pues los de Supercopa en TUDN. Pero, pues, el de Juárez incluso también hubo transmisión. Fíjate, esos los partidos gringos de Necaxa han tenido transmisión. Cosa que no pasa cuando juegan en Casa Club. pero porque además, o sea, cuando Necaxa va a territorio americano, como que igual siempre hay banda, ¿no? O sea, siempre hay quien esté. Ya sea que hagan el viaje desde la frontera, pues, la gente de que está ahí cerca a la línea, o gente que sí radique en los United y que, pues, quiere, ame al equipo, ¿no? O sea, A mí me escribió cuando fue esto de, bueno, algunas cuestiones personales ahí con mi hermano, alguien me escribió y no sé, por decirte, él me dijo que era, no recuerdo, lamentablemente no recuerdo el nombre. Si no me equivoco, él era vivía en California y viajó a Michigan, o sea, se fue casi casi a Canadá para ver a Necaxa en aquel partido. Qué cosas. Ay, pues. Y así seguramente hubo varios, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, la magia, la mística necaxista de que en todos lados hay, en todos lados aparece al menos uno que entusiasta de los rojiblancos. Pues bueno, esos son los partidos entonces de pretemporada. Todos se van a hacer a puerta cerrada. Entonces, pues sí, esperar a ver qué. A estar pendiente de las redes sociales, ¿no? A ver qué postean, qué comparten. Y ya después, seguramente la nota, ¿no? El boletín que ya les compartiremos ahí en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx. Probablemente. Que ahora, la única forma de que no sepamos cuánto quedó uno de esos partidos es que se juegue contra el sub-20 de Necaxa y se pierda. Ahí sí, Necaxa no nos dice el resultado. Ahí se guardan un... ¿Qué ya pasó? Respeto al silencio, sí. Que, pues, de alguna manera nos lleva, ¿no? A lo que planteábamos, de los cambios que se anunciaron también, que es una serie de movimientos en la plantilla de entrenadores. Y que impacta, creo que lo más escandaloso fue lo de lo de Centellas, ¿no? Que ahora es Jesse Palacios el que toma el control de del equipo femenil de los Rayos. No sé, Leo, pues esperábamos que se pudiera quedar, pero a final de cuentas parece que tuvo una mejor oferta. Y pues se acaba esta era de Leo al frente del equipo. ¿Tú cómo te sentiste cuando escuchaste la noticia? Pues se fue por dinero, ¿qué quieres que te diga? Nada, no es cierto. Digo, es triste en el sentido que otra vez se rompe la continuidad, es cierto. Continuidad Centellas únicamente he tenido con Fabiola Vargas y pues no ha sido una continuidad justificada en resultados, ¿no? Y ahora que había habido mejores resultados con Leo Álvarez, que tomó las riendas y ha empezado el torneo, y que piensas que podría haber una continuidad, pues otra vez como que es empezar de cero, ¿no? Aparte de que va a haber bajas de jugadoras y va a haber nuevas jugadoras. Sí, que de entrada, pues pues ya se anunciaron también las bajas de Centellas. Digo, ya se había hablado de Stephanie Bass, pero pues ya ahí te va la lista, ¿eh? De las que se van. Valeria Mesa, la Pony, lo cual también me duele en el Cora. Montserrat González, que era la portera. Sofía Adame, Andrea Villalobos, y ella, que es... Ella sí, para que es histórica con el equipo de No, pero pues de las fundadoras, pues, de este cuadro. Mayela Medina, que había llegado para este torneo, si no mal recuerdo. Evelyn Fernández, que no la ubico. Brenda Sosa. Y también nos duele Stephanie Hernández. Entonces, ahí lo que uno... Las dos goleadoras, ¿no? Las dos goleadoras se nos van y entonces dices, ah, entonces, ¿con qué nos quedamos? Y otra vez surgen las dudas, pero bueno, esos son los movimientos que se tienen pensados por ahora para Centellas, las bajas, a falta de ver qué viene con pues con el draft y los cambios y demás, a ver qué llega también para las Centellas. Que también pues no podemos esperar nombres muy importantes, ¿no? Pues no. No sé, o sea, le alcanzará. Era un poco lo que tenía yo la duda de si todo este show de la inversión y la inyección de capital, si le alcanzará para que salpique un poco a Centellas. No sé qué tanto esté proyectado el darle también un empujón al equipo femenil. Pues sí. A ver qué puede hacer el Jesse, ¿no? Digo, por ahí no lo hizo mal. Si no me recuerdo, él estaba en el sub-17, ¿no? Uh-huh. Sí. Y no lo hizo mal. Entonces habrá que ver cómo viene su etapa ahora con Centellas. Que de hecho, en realidad no supimos en qué momento dejó su equipo de la sub. Uh-huh. De repente ya el técnico ya era otro. Entonces vamos a ver. Al menos si en determinado momento sale de Centellas, va a estar más a la vista y vamos a enterarnos. Ahí sí, sí o sí. Que también dentro de los cambios ahí en Centellas, pues está esta parte de que hubo también junta de dueños para la liga femenil y por ahí se plantearon algunos asuntos, como, no sé si lo comentamos la semana pasada, Taker, ¿no? Sí. No, que yo recuerde, no. Bueno, hay algunas novedades. Primero, pues bueno, la parte esta de la licencia de maternidad para las jugadoras, ¿no? O sea, que puedan ausentarse en dado caso. Lo de las dos plazas extranjeras que se van a abrir para cada equipo, o sea, ya se van a incluir esta situación, ¿no? De que puedan contratarse a jugadoras de otros lados, de otros países, no así las mexicoamericanas, por ejemplo, las que habían venido muchos, en este caso en México, en Necaxa estaba Mayela, por ejemplo, que es de la que se dio de baja, y así otras han llegado así con antecedentes mexicoamericanas, esas no cuentan como había una portera, ¿no? Tracy Austin. Ah, sí, también Tracy en algún momento. Ellas pues se consideran mexicanas, pero no sé de dónde las sacas y qué tanto les puedas pagar, así como para invertirle en que te traer, pues va a estar extraño, ¿no? Y no sé. Digo que habrá equipos que sí Sí, puedan hacerlo, pero Centellas lo veo complicado, Es ¿no? que ese es el Quizá asunto. alguna centroamericana por ahí. Ajá, o sea, te digo, ese es el asunto que de pronto dices, obviamente se va a disparar la diferencia, ¿no? En cuanto a Más calidades. O todavía. sea, se va a abrir la brecha entre los ricos y, como siempre, el rico humillando al pobre, ¿no? Ahora, de por sí, las diferencias, las distancias entre equipos con poder adquisitivo, vamos a decirlo, y los pobres jodidos, que diga, los de menor poder adquisitivo, pues es grande. Y ahora con esto creo que, como dices, se va a abrir todavía más. Sí, se van a distanciar las brechas. Porque además, o sea, no solo es contratarla, sino que si la vas a traer, pues implica no sé, el alojamiento, ¿no? El que pueda. Porque para los sueldos que se estaban generando aquí, al menos en Centellas, pues sí se ve difícil que puedas dejar tu país como para ganar lo mismo. Va a estar interesante ver cómo lo manejan. Y por otro lado, también va a requerir inyección de capital porque se pide esta situación de las jugadoras, o sea, se pide ya como obligatorio una categoría sub-17 también en femenil. Okay. Entonces, pues también es otro Eso rollo. esa sub-17 puede ser positivo en materia de que sigan saliendo jugadoras, ¿no? Pero ahora, Necaxa, y Necaxa no es el único. Muchas veces lo hemos dicho aquí, Centellas es un requisito. Y si ahora ese requisito es más grande porque tienes que tener un equipo sub-17, pues creo que en determinado momento también le podría restar al, vamos a decirle, primer equipo de Centellas, recursos que puede darle el equipo, ¿no? Ajá, sí, pero es lo que te digo, de ver si la inyección de capital le va a alcanzar también para eso, o sea, o lo va a exigir de alguna manera, o sea, vas a tener que contar con eso y pues no sé si esa sub-17 pues va a ser plenamente amateur y netamente como escuela de fútbol, ¿no? Específica para, o sea, no sé si les van a pagar, si va a ser profesional el asunto o no, o cómo lo vayan a manejar, así que vamos a tener que esperar, porque digo, más o menos ahí. Con palabras duras, pero vi un video de Marion Reimers que mencionaba esto, ¿no? De cómo esta situación de la sub-17, pues sí se va a trabajar bien y va a ser positivo para equipos que tengan el poder adquisitivo. Y lo mencionó, o sea, con Necaxa le tiró duro, porque dijo que equipos que no le pueden ni pagar la cena a sus jugadoras, ahora tengan que tener una categoría así. Entonces, a ver cómo lo manejan. En fin, no estoy muy de acuerdo con la manera en que lo planteo, Pero tiene mucho de razón, ¿no? pero tiene algo de razón, sí. Sí. Sí, entonces, a ver cómo se Bueno, pone la de Necaxa no situación voy a estar para hablando, mendiga Necaxa. Reimers, para que no digan que. No, pero es que sí, o sea, la neta sí se pasó. Decir así tal cual que pues no, Necaxa no tiene para pagarle la cena a sus jugadoras. Así de, oye, tranquila, tranquila, compañera. O sea, Sí, sí, hay sí. que a ver con calma. O sácame el dat, saca la nota y sustenta, ¿no? Porque sí está muy, muy fuerte lo que dijo. Pero bueno, así la situación con Centellas, los cambios para. Ah, y decíamos los cómo quedan los movimientos de los entrenadores. Digo, no sé si tenga mucho de relevancia, pero la sub-20 queda con Gabriel Simón. La 18 con Guadalupe Okay. Ramos, que no sé si es la sub-17, porque está la 16, que es Gerardo Castillo, o ya se reorganizaron las categorías. En la 15 No, está ay, caray. Isaías Redondo, 14 Guadalupe López, y en la sub-13 Tomás Reyes. Son los profes que están en fuerzas básicas de Ok, lo que clubes. pasa es que me imagino que, vaya, los que tienen torneo en Liga MX son 20, 17, 15, e incluso anual hacen un torneo en Toluca, bueno, en las instalaciones de la federación, de 13, ¿no? El Ajá. último año no se hizo, desde luego por la pandemia, pero me imagino que Necaxa tiene todas esas categorías siempre. Ajá. Y ya la 17 la conforman con un combinado ahí entre los mejorcillos de la 15 y la Me imagino 16. que sí. Bueno, en fin. El caso es que así están los profes y bueno, ahora con el Jesse Palacios, que queda al cargo al frente de Necaxa Femenil, que de nuevo, pues parece que va a ser como un volver a empezar un proceso nuevo. vamos a ver qué tanto se le puede dar continuidad al trabajo, a la semilla que dejó Leo Álvarez al frente del equipo femenil. Oye, ¿y a todo esto a dónde va Leo Álvarez? No se ha dicho, no se ha anunciado, pero pues ahí es que era, rumores. O sea, no es en liga femenil, ¿verdad? Era en, no sé, en alguna sub, parece, de varonil. Sí, no, la verdad no tengo idea. Lo que sí, ya hablando del chisme, cortesía de, de Erika, que saludos, que ya se anunció a Fabiola Vargas en Xolos. ¡Sorpresa! ¿Tú crees? En Xolas, sí, a las Xolas, Fabiola Vargas. Nadie lo veía venir, ¿no? Ya, pues. Bueno, ahí por si estaban con el pendiente de qué habrá pasado con Fabiola. No, sí, todo el necaxismo estaba preguntándose qué había pasado con Fabiola Vargas. Exactamente, pero bueno, así las cosas. Y pues ya, yo creo que podemos hacer ahorita un cambio de casete o algo que quieras agregar para este bloquecito. No, nada más decirle a la Reimers que no va a estar hablando de Necaxa. Ya. Por favor. Así nomás. Por favor. Okay. Dale, pues vamos a cambiar casete. Ok, compadre. Como Necaxa no nos da mucha información en estos días, de hecho en las últimas semanas, ¿qué te parece si repasamos lo que sucedió en la final de la Liga MX? Ya se jugó este domingo. Se nos acabaron los memes, compadre. Se nos acabó el chiste, maldita sea. Pero bueno, Cruz Azul finalmente, tras 23 años, logró conquistar la Liga MX, su primer título desde 1997. Una serie que no sé qué piensas tú. Me parece que fue, en términos generales, buena. Tuvo sus momentos emotivos, tuvo también momentos de tensión, como suele ser en las finales. Y al final me parece que Cruz Azul fue justo ganador, más por lo que hizo en el partido de ida, que maniató a Santos por completo, que lo que reflejó el domingo en el Estadio Azteca. No sé cómo lo viste tú. Sí, estoy de acuerdo. Siento que yo creo que se lo tomaron en serio, ¿no? O sea, después de que habíamos dicho que en los otros partidos de la liguilla de visita habían dejado mucho que desear, ¿no? Así como que nomás lo justo y sacando ahí lo necesario para después amarrar la situación en casa. Ahora no lo hicieron así, ¿no? Como que desde el primer partido fueron a buscar el partido, digo, el resultado, y pues a final de cuentas logran cosechar, ¿no? Ese gol que les daba como cierta ventaja, pero que además, pues, jugaba con la psicología de la situación. O sea, el verse con una ventaja en el partido en Torreón, siento que pues pudo haber en algún momento dado ser riesgoso para la misma confianza, ¿no? Esta sensación de que pues vamos a casa con la ventaja y no sé. O sea, como que siento que lo supieron manejar bien y a final de cuentas, si bien Santos le metió sabor al partido con ese golazo en el Estadio Azteca, creo que pues a final de cuentas pudieron sacar la casta en el momento que se les requirió, ¿no? O sea, yo sí sentí como una versión distinta de Cruz Azul. No sé en qué se base, pero como con otra mentalidad o con otra fortaleza mental para no dejarse caer, ¿no? Y no dejarse atrapar por los fantasmas que estaba cantado que podía haber sido. E incluso hasta el último momento del partido se mantenía esta sensación de que podía pasar algo, ¿no? Al menos a mí me sucedió esto. Cuando va a rematar a Acevedo, ¿no? Cuando va a rematar a Acevedo y luego, o sea, les meten 5 minutos, ¿no? Y en el último minuto del agregado vas y armas una gresca que te va a aumentar todavía más el tiempo. Ahí es donde yo dije, ¿para qué? ¿Para qué se meten en...? O sea, ya déjenlo correr. ¿Para qué se enfrascan en eso? Ahorita les meten otros 2-3 minutos y ahí se los empatan, ¿no? O sea, si ahí lo hubieran logrado empatar, ya sea en esa jugada de Acevedo o después de la remember, difícilmente yo creo que Cruz Azul se hubiera podido levantar, ¿no? O sea, el peso hubiera sido bastante fuerte. Pero bueno, a final de cuentas lograron mantener el orden en el fondo en esos últimos momentos. También yo creo que Santos no supo cómo, se nubló ante la intensidad del momento. Yo no le vi claridad ni esa estabilidad mental como para ser más fríos a la hora de pensar las jugadas y el cómo llegar al frente. No sé si si tú lo viste así, pero yo vi a Santos ya como desarmado y desorientado cuando les tocó ir a buscar el resultado en el final del partido. Es que Santos me parece que en el segundo tiempo no existió. En parte por Cruz Azul, desde luego. Uh-huh. O sea, el Cruz Azul que vimos en el primer tiempo no es el Cruz Azul que vimos a lo largo del torneo. De hecho, yo en algún momento del primer tiempo pensé que Memo Vázquez había dejado Necaxa y estaba dirigiendo al Cruz Azul, con eso de regalar 45 minutos, ¿no? Sí. Si bien Santos no fue muy peligroso en el primer tiempo y no generó tantas de gol, pues sí fue mejor que Cruz Azul. Presente, me parece que en parte mucho por lo que dejó de ser Cruz Azul. El segundo tiempo, ahí sí vimos, desde el comienzo del segundo tiempo, vimos al Cruz Azul que habíamos visto. Y se comió a Santos, o sea, le bastó meterles el del empate para matar a Santos. Me parece que Santos no tuvo reacción después del gol de Cruz Azul, con el momento del partido que cambia, desde luego, y pues con el Estadio Azteca apoyando a los celestes, ¿no? Entonces me parece que Santos tuvo pocos argumentos en la final, porque en la ida fue dominado por completo. O sea, Cruz Azul hizo un gran partido en la ida, y me parece que gracias a eso puede estar celebrando el título ahora, ¿no? Gracias a eso, desde luego, y al gran segundo tiempo que hizo, ¿no? Al cambio de chip. No sé qué les dijo Juan Reynoso en el descanso, pero pues fue un Cruz Azul muy diferente entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Sí, para mí, sin duda, o sea, Santos lo pierde en el de ida. O sea, cuando no logras sacar renta de tu casa y como que generar un ambiente de presión, de motivación para los tuyos y de presión para el rival. O sea, no sé si la misma gente no pesó tanto el TCM como lo era tradicionalmente el Estadio Corona, ¿no? ¿Te acuerdas en ese estadio donde estaba encima la gente y gritando y el calor y lo que quieras? Como que perdió ese tipo de punch en el momento fuerte y Cruz Azul pudo salir adelante. O sea, los dejaron vivos ahí en ese primer partido y ya después el Azteca es un monstruo, o sea, todo lo contrario. El Azteca sí se le fue encima a Santos, me parece, en lo mental y ya no pudieron conectar en lo futbolístico, jamás. Es que a Santos le pasó lo mismo que le pasó hace una semana a Pachuca. No sacó ventaja en casa cuando parecía que si quería aspirar a eliminar, ganarle una eliminatoria a Cruz Azul, tendría que haberlo hecho, ¿no? O sea, hacer que Cruz Azul fuera obligado en el segundo tiempo, en el segundo juego. Uh-huh. Entonces, Santos tendría al menos que haber sacado un empate en casa, pero pues no una derrota. Entonces yo también coincido, creo que ahí se fueron muchas de las esperanzas de Santos por levantar el título. Sí, efectivamente, y así pues lo que digo ya, no, o sea, no lo imaginaba. Digo, sí, creo que todos lo veíamos que ya le tocaba, pero el ya ver a Cruz Azul festejar un campeonato, sí fue algo bizarro, ¿no? Algo como muy extravagante de ver en este fin de semana y pues raro. Pues yo no lo vi, la verdad. O sea, terminó el partido y dije, se acabó, y lo quité. Y fíjate, yo no tengo nada contra Cruz Azul. De hecho, de los cuatro, entre comillas, grandes, digo, porque como dice Valdo, un título en 40 años y es uno de los grandes, por favor. Bueno, ahora son dos títulos, ¿no? No tengo nada contra Cruz Azul. De los cuatro mediáticos, pues es el que mejor me cae, en realidad. Pero sí me dolió mucho el chiste, por lo que decíamos, me dolió que nos mataran el chiste, por lo que decíamos la semana pasada, ¿no? De que Atlas ni siquiera lo hace divertido. O sea, ahí está el Atlas, pero ni siquiera lo hace divertido. Sí, no. Entonces, eso sí me dolió. Por otro lado, me parece que el final del partido no va acorde a la temporada que hizo Cruz Azul, ¿no? El terminar con una bronca, con Juan Reynoso repartiendo empujones y cates dentro del campo. Sí, o sea, hay que saber perder y hay que saber ganar. Ajá. Yo entiendo la frustración de los jugadores de Santos, ¿no? Doria se equivoca, me parece, y ahí se origina todo, pero a Doria lo están provocando, porque leo que es la falta, y cuando se está levantando Doria, el Chaquito le da un balonazo. Entonces, pues entre el enojo quizá de la frustración del jugador de Santos, de Mateus Doria, que si lo quiere firmar Necaxa, no me quejo, entre la frustración y el que le dan un balonazo, pues ahí se desata todo, ¿no? Y la imagen que deja Cruz Azul en esa bronca, ambos equipos, porque pues, fue de ambos, ¿no? Sí, pero sí. en especial Cruz Azul, es triste la imagen que deja. Pues les faltó clase, básicamente, ¿no? O sea, si vas arriba y sabes que ya estás cerca, pues no te enganchas, ¿no? O sea, a lo mejor vas, provocas, pero le das por su lado, hasta te das tus aires de grandeza y lo que quieras, pero no generas una bronca como la que se armó. Sí, muy, muy barrial el asunto, como barrial también los festejos, ¿no? Después en los desmanes que se armaron en distintos puntos, que digo, no vamos a entrar como que en esos temas, pero la verdad es que sí, no sé si hablábamos de esto de la desesperación de repente de los años de sequía, pues generan este tipo de reacciones, y medio sí ensucian el panorama, ¿no? El escenario, que pudo haber sido mucho más emotivo. De acuerdo. Yo no sé qué desmanes dices, pero pues tampoco me interesa mucho. Pues ya ves, pintas y que fueron a festejar a espacios públicos, se hicieron sus desmanes y así. Pero bueno. Sana distancia, bien. Sí, ¿no? Una cosa muy lamentable. Pero bueno, después de 23 años... Ahora, puedo decir, en Torreón no hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Y en Torreón, bueno, Santos no tenía 20 y tantos años sin título. No. No, pero bueno. Pues, bueno. Ahora... no fue la única final que se jugó este fin de semana. Bueno, si es que al lunes le podemos considerar dentro del fin de semana, creo que no. El lunes se jugó la final de vuelta. La semana pasada, el lunes también se había jugado la ida de la final de la Liga MX Femenil. Tigres había ganado de visita 2-1 contra Chivas. Y la vuelta se jugó este lunes. De hecho, hace un par de horas terminó quizá el partido. Tú lo estuviste viendo, me parece, ¿verdad? Sí, sí, sí, ahí estuvimos viendo a las chicas. Otro escenario en donde en el partido de ida se definen las cosas, ¿no? Si bien creo que hubo más calidad, incluso más competencia en esta serie femenil que incluso en la varonil, a mi opinión. El partido de ida, pues ahí las de Tigres lograron sacar la victoria de visita, 2-1. Por ahí le habían anulado un gol a Tigres que estuvo mal descontado. Supuesto fuera el lugar que pues a mi juicio no era. E incluso todavía iban 1-1 cuando a Chivas le marcan un penal a favor que desaprovechan, ¿no? Mandan al travesaño y ahí es donde se cae el equipo porque después ya hacia el final del partido, Tigres en una jugada vistosona con un par de tijeras o como de medias chilenas ahí en el área, logran rematar y sacan la victoria. Entonces, pues se vio superior el equipo de Tigres. Creo que denota la justicia de lo que fue durante todo el torneo y de lo que ha sido ya históricamente, ¿no? En la Liga Femenil, el poderío y el dominio del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues nada, a final de cuentas, en 14 minutos ya en el partido de vuelta de este lunes, en 14 minutos Tigres ya iba 3-0 arriba, con un par de goles de Jackie Ovalle, oriunda de Aguascalientes, como no, con mucho gusto. Y pues parecía perdido. Eres ya el único, creo que eres el único nacido en la Ciudad de México que se regodea de decir, bueno, pero en fin. Ya sé, está bizarro. Pero bueno, el caso es que, o sea, cuando en 14 minutos tú ya llevas una ventaja de 4 goles, pues sí es así como que, pues ya, ¿para qué, no? Uno pensaría, ¿qué les dices? ¿Qué les dices a las jugadoras en el break de la hidratación? Como para motivarlas y decir, pues vamos a sacar algo de esto, ¿no? O sea, cualquier otro equipo quizás se hubiera tirado ahí al drama y eso hubiera acabado en una goleada. Que pues un poco lo fue, pero sí creo que hubo dignidad por parte del equipo de Chivas. Por ahí se acercan en el marcador, todavía meten algunos goles, pero pues no les alcanza para que Tigres mantenga la jetatura y termina siendo definitorio ahí en casa, ¿no? O sea, Tigres es nuevamente campeón y pues sí, con mucho, no sé, mucho poderío por encima de las Chivas. Ganan 5-2 las de Tigres, imagínate. 7-3 en global, ¿no? Así es. Entonces, pues sí hay. Oye, hay dale. dale 2 o 3 años a Tigres y va a tener más equipos, más títulos que el equipo varonil, fíjate. Sí, es lo que estaba viendo, que pues, digo, termina siendo, pues eso, el dominio y lo que decíamos, ¿no? Con estas nuevas situaciones de las extranjeras, por ejemplo, pues a ver si no se hace más evidente todavía, ¿no? La diferencia. Pero bueno, en general creo que fue un buen torneo femenil, mucho más competitivo. Sin embargo, pues bueno, sigue manteniéndose a distancia, ¿no? Con mucha distancia, mucha ventaja el equipo de Tigres por encima del resto de los equipos de la Liga MX femenil. Incluso que Rayadas, ¿no? Que era el otro fuerte, por decirlo de alguna manera. Sí, quizás ahí nada más el asterisco es la sorpresa, me parece, del torneo es la goleadora, ¿no? Una chica de 18 años del Atlas, que pues no había sido un equipo... Que salió de Tigres. Sí, Alison González, pero bueno, o sea, que lo hagas con el Atlas, pues, que no era un equipo que viniera siendo poderoso en general. Sí había tenido un par de torneos buenos, pero bueno, prometedor incluso en el sentido de material de selección, ¿no? Lo de Alison, también eso da gusto. Pues incluso ya jugó con selección mexicana. Sí, sí, sí. Aquel partido contra Costa Rica en el Azteca, ahí estuvo ella, y en la gira, mini gira por España, ¿no? También. Ajá. Sí, entonces pues eso, y pues bueno, o sea, estuvo entretenido, la verdad que te digo que fue un buen espectáculo con muchos goles, ¿no? O sea, a diferencia, te digo, de lo de la varonil, que pues fue 1-0 y luego el 1-1, pues acá tu marcador global es de 7-3, pues sí, sí te indica que hubo pero un espectáculo. Pero hubiera estado mejor un 5-5 o un 6-4, ¿no? No, ponle tú que sí, pero bueno, también ve y plántatele a Tigres en su casa, pues no estaba tan fácil, ¿no? Y la verdad es que lo que te digo, la seriedad de Tigres para tomarse, o sea, para hacer su mejor desempeño, o sea, no se guardaron nada y fueron dominantes de pe a pa en esta serie final. Entonces estuvo divertido, en general disfruté mucho la liguilla de este torneo. Ok, yo la verdad no vi ningún partido porque se fueron las centellas y yo me fui de la liga. Oye, volviendo rápidamente a lo de Cruz Azul, dos cosas. Ajá. Uno, me da gusto por José de Jesús Corona, por Jesus Crown. Digo, creo que su trayectoria merecía ya un título de liga. Tiene 40 años y no lo tenía sino hasta ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el gol del título, al final de cuentas, lo mete el Cabecita Rodríguez, jugador al que Santos trajo al fútbol mexicano, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, es lo que estás diciendo, Teque. Sí. Pues sí, me imagino. Como que en la comarca no les ha caído muy bien que el gol del título fuera de él, ¿no? Sí, quizás ahí poniéndolo un poco en el paralelismo del comentario que hice en cuanto a la femenil, a mí me place los jóvenes, ¿no? Que mostraron los dos finalistas, sobre todo al ataque. El caso de Santi Jiménez, el Chaquito, o el Bebote, ¿cómo le dicen? El Bebote. El Bebote. Que... A mí se me hace, fíjate que... Ah, bueno, dale, dale, dale. Bueno, el Bebote por el lado de Cruz Azul y Santi Muñoz, por ejemplo, y el mismo el Mudo Aguirre en el caso de Santos, pues me parece que es gente que hay que seguir dándole oportunidad y ojalá siga creciendo, ¿no? Por como representativos del o material, incluso, te digo, de la selección mexicana a futuro. Entonces, pues eso es lo que yo también destaco de estos dos equipos. Fíjate que el Mudo Aguirre se me hace bien limitado. No se me hace un gran delantero, ¿eh? Y el Bebote, por otro lado, también se me hace como que no. O sea, más allá de que duró mucho tiempo sin marcar antes de su gol con Toluca en cuartos de final, más allá de eso me parece que no es tan bueno. O sea, no sé, me parece un delantero limitado. Y que si en Cruz Azul no le generaran los espacios que le generan, pues a lo mejor ni siquiera habría metido los goles que metió en esta liguilla, ¿no? Por ahí incluso en la final, en la vuelta, tiene una clara en la que pues se quita a Acevedo y se abre, no sabe qué hacer. Entonces, a mí no me agrada mucho. Santi Muñoz de Santos, ese sí, me parece que sí hay que estarlo viendo. Y en Santos también, en defensa, este joven Campos, Omar Campos, si no me equivoco. Sí, bueno. También es muy bueno el chavo, ¿eh? Por ahí Cervantes, ¿no? También, no sé si es contención, mediocampista en Santos. Pero bueno, sí, o sea, que haya gente joven. Alan Cervantes, ¿no? Ajá, que haya gente joven está chido. Y pues te digo, en lo del frente, a mí me preocupa en general, ¿no? A mí, por ejemplo, Santi, el Chaquito, se me hace... recuerda un poco a Aldo de Nigris cuando empezaba. Así como espigado, Aldo, medio torpezón, pero pues ahí está, ¿no? Corriendo. Ojalá que pueda dar continuidad, porque también es un equipo que tiende a tapar, ¿no? A sus jugadores. Pero como que ese feeling del chavo que le echa ganas y que está ahí, pues desde Palencia no lo veía en Cruz Azul. Pues sí, puede ser. Aunque Cruz Azul en general tiene un gran equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí está. Ya después de cromárselo al campeón, muchas gracias. No, que sáquese. No, estás como pera de tu cabeza. Yo te dije que no, que el Bebote no. Tú se la querías cromar al Bebote y yo te digo que no. Oye, ¿y a Reynoso? Ah, no, después de cómo terminó, por más que haya jugado Necaxa, oye, la impresión que deja... Vi un tweet que... Oye, aparte, Cruz Azul haciendo tiempo al minuto 15, hazme el favor. Sí, sí, o sea, es así, de barrio, pues, fue este toque, ¿no?, de Reynoso, después del, como que un poco más elegante que fue en los torneos anteriores, ¿cómo se llamó el técnico anterior? Ah. ¿Siboldi? Siboldi, con Siboldi era un poco más como elegante, ¿no?, como poderosón. No, este Reynoso sí fue de métanle huevos y así. Que no está mal. No, porque no, aparte Reynoso, el torneo pasado lo hizo muy bien con Puebla también. Metió a Puebla a cuartos de final vía repechaje eliminando a Monterrey. Un partido en el que nadie creía que Puebla iba a eliminar a Monterrey, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues está bien. Oye, ahora que dices lo de Reynoso, ¿viste lo de... que le prometió la medalla de campeón al Ojitos Mesa y hoy lunes se la llevó? No. Tal cual, le llevó su medalla de campeón. ¿En serio? Ese es un tipo de palabra. Dijo que le iba, si ganaban, le iba a dar, regalar su medalla de campeón al Ojitos Mesa y el lunes, o sea, horas después del partido, se la llevó el Ojitos Mesa, tiene la medalla de campeón de Juan Reynoso. Me imagino que por ahí Cruz Azul le va a conseguir otra a Juan Reynoso. Le van a hacer una réplica, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero el gesto de Juan Reynoso, ese sí, a diferencia del gesto y la impresión que deja en lo de la bronca, ahí sí me parece que deja una muy buena imagen. A mí lo que al margen de su, y además de su trabajo como técnico, quiero decir. O sea, y te digo, a mí lo que se me hace raro es que sea al Ojitos y no a Luis Fernando Tena, ¿no? Que fue quien era su técnico cuando él fue campeón con Cruz Azul. Pero es que dice que el Ojitos es su mentor en su carrera como técnico. Okay. Hay que recordar que él era auxiliar del Ojitos Mesa. Ah, ya. Okay. En Puebla, si no mal recuerdo. Está bien que se la regale quien quiera. Pero... pues él se la ganó últimamente, ¿no? Últimamente. Bueno, pues ya vámonos al fútbol serio y elegante, ahora sí, para que veas. Okay. ¿Qué hubo en Europa? Bueno, primero la Europa League, la final, esa fue el miércoles pasado, el Villarreal, el submarino amarillo. Hazme el favor. ¿Qué? Pues así lo han dicho toda la vida, compadre. No, ya sé, pero bueno, sigue. gana su primer título europeo, digamos, bueno, no es que no es primer título europeo porque ha ganado 2 Intertoto de UEFA, pero nunca ha sido campeón de la liga. Entonces, bueno, así es el fútbol. El Villarreal, vía penales, derrota al Manchester United. Los, ¿cómo se llaman? Los, no sé qué, rojos. Diablos rojos, los Red Devils. Ah, sí, esos. Uh-huh. Es que yo me quedé en puro Reds, que son los buenos, ¿no? Los Reds. O sea, nada de Devils. Nada de vamos a hacernos los malditos, ¿no? Pero bueno, el Villarreal, el partido empató, fue empate a 1. No pasó mucho en el partido. Yo no vi un gran partido. No. Tampoco digo que haya sido un partido aburrido. En los tiempos extras no pasó ahí, sí, no pasó absolutamente nada. Se sentía mucha tensión. Y se fueron a penales, una serie de penales que, en serio, si no la vieron, vayan y véanla. O sea, esas son, como dije al principio, clases de cómo se tira una serie de penales. 21 goles en la serie de penales, compadre. Y el Villarreal derrota al Manchester United en la final de la Europa League. Desde luego, sé que te duele porque pues, tú y Baldo son los únicos aficionados mexicanos al Manchester United. Claro que no. Creo que Manu Merengue también, creo que son tres. Y es a los que les duele, ¿no? La derrota, al menos sí, en nuestro país. Sí, sí, sobre todo porque pues ya es un rato en que Manchester United pues no ha podido figurar como para ganar la liga. Y pues incluso ha estado fuera de la Champions, ¿no? De Europa. Sí, no, sí. Y fuera de Europa, y League, de Europa también, alguna temporada. Sí, sí, periodos difíciles después de la... Con Mourinho, creo, ¿no? También no le fue muy bien. Y después ya cuando llega Ole Gunnar Solskjaer, pues ahí más o menos ahí va, pero pues se queda en la rayita, ¿no? También, no sé. Oye, compadre, ajá. Nacidos para segundear. No, segundo no. En la Liga, segundo en la Premier, segundo en Europa. Ah, pero hay que estar ahí. O sea, creo que va mejorando el asunto y por ahí bien. O sea, le falta un cambio generacional que haga boom, ¿no? O sea, que explote, ¿no? Es una oye, ahora que fuerte. ahora que decías de Mourinho, se desinfló Mourinho, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué tanto era Mourinho y qué tanto era el equipo galáctico que tenía, ¿eh? Sí, sí, porque no ha podido. Esta temporada el Tottenham se quedó fuera de Europa gracias a Mourinho. Que pues sí, o sea, cuando no tienes una gran plantilla, o sea, una gran nómina, pues como que sí cuesta más trabajo, ¿no? Oye, pero sí, pero no me digas que el United y el Tottenham no tienen buenas nóminas. Pues sí, o sea, habría que ver, ¿no? Yo digo, Tottenham yo sí lo pongo un escaloncito abajo, pero bueno, de todas maneras es una liga competitiva y está chida. Los últimos años han sido City, Liverpool, el mismo United, por ahí el Chelsea y el Tottenham. Y ahora el Tottenham quedó séptimo, octavo, algo así. Sí, sí, no, o sea, no lo estoy defendiendo, la neta es que Mourinho es... A mí nunca me ha gustado su estilo. Cuando estuve en United, pues no le fue bien. Y pues no sé, o sea, habrá que esperar a ver qué pasa. A ver, te voy a hacer una pregunta que yo sé que es complicada. Hablando del banquillo del United. Ajá. Digo, vamos a olvidarnos de Sir Alex Ferguson y toda su historia, todos sus logros. ¿David Moyes o José Mourinho? Moyes. ¿Tan así? Ok. Digo, a mí me vale un poco, ¿no? Pero yo me quedo con Solskjaer. Ok. Sí, entonces, sí. Si te hubiera dicho de Sir Alex Ferguson, de Solskjaer, de Moyes y de Mourinho, Mourinho sería el cuarto de cuatro. Sí. Ok. Sí, no, a mí me cae mal, básicamente. Digo, no dudo que sea buen estratega y que se la sabe, porque por algo ha estado donde ha estado, pero no es mi hit. No es mi tipo favorito, yo lo diría así. Aunque es el puto amo, ¿no? Ya sí. Ves que el Pep ahí burlándose. El fútbol en Europa no le sonrió precisamente a Manchester, ahora que dije del Pep Guardiola. El miércoles el Manchester United pierde la final de la Europa League con el Villarreal. Les repito, vean esa serie de penales, 11-10, pero bueno, véanla. Y el sábado, tres días después, el Manchester City pierde la final de la UEFA Champions League con el Chelsea, ¿no? 1-0, un partido que tampoco me pareció así como que un gran partido de fútbol. No. De hecho me pareció, creo que para mi gusto, creo que fue mejor la final de Europa League que la de Champions. No sé qué piensas tú. El Chelsea se termina coronando en digamos la primera división de Europa, ¿no? Como que la Europa League, pues sabemos, es el segundo torneo en importancia. Pues sería como la segunda división de ligas europeas. Sí, un poco parecido en cuanto a que a final de cuentas se jugó con defensas, ¿no? O sea, Villarreal, la ventaja que tuvo es que pues igual le salió ahí un gol en una jugada balón parado que pues no estaba en el script del United. Y ya de ahí fue a dedicarse a defender. Por ahí en United pues pudo meter el gol del empate. Pero acá pues el City lo intentó y jamás pudo, pues con esas individualidades tan, tan renombradas, pues abrir el ostión azul del Chelsea. Chelsea en una jugada ahí, en un balón largo, un hueco que dejó enorme la defensa, que no me explico todavía por qué, pero bueno, ahí se coló el atacante del Chelsea y pues con ese gol bastó, ya básicamente un mano a mano con el portero. Y ahí se acabó el partido, ¿no? O sea, fue defender y estar atrás y medio ahí intentar hacer algo en contragolpe. Tuvo un par de llegadas al Chelsea peligrosas. El americano ¿cómo se llama? Tuvo una jugada que de milagro no fue gol, que pudo haber sentenciado el partido antes. Pero bueno, sí, yo creo que ahí no supo cómo acomodar a su gente Pep Guardiola. Como que tampoco es su estilo, ¿no? Que se le encierren. Y bueno, pues así, a la defensiva y con el camión azul en la portería, el Chelsea fue campeón de Europa. Que, oye, digamos que fue hablando en general, una semana de campeones azules, ¿no? Pues o sea, sí. El Villarreal, pues es amarillo con azul. Con azul. El Chelsea, perdón, azul. Cruz Azul, azul. Tigres femenil, amarillo con azul. Sí, entre amarillo y azul. Necaxa, toma nota, por favor. ¿Quieres saber Necaxa vestido de amarillo o de azul? Nah. El tercer uniforme puede ser azul. ¿Qué? Mis rayas rojas y blancas no las tocan, por favor. No otra vez, quiero decir. No de nuevo. Pues sí. Sí, cierto. O sea, como... Ay, no sé, muy raro. Y incluso el partido del City contra Chelsea... Pues eran dos tonos de azules diferentes, pero los dos eran azules. Sí, sí, sí. Sí, bien raro. Que nunca me ha gustado el azul así clarito del City, no tiene... de la selección uruguaya. Nunca me ha gustado así. Bueno, los uruguayos sí son más celeste, ¿no? Es un poquito más intenso, pero el City, ay, no, muy deslavado. ¿Tú te acuerdas? Tú ya estabas grande, ¿no? Cuando el Atlético Potosino jugaba de azul. El Tampico Madero, ¿no? El Tampico Madero... De ese tono de azul así como pálido. Uh-huh. El potosino, veías las fotos de los periódicos al día siguiente y pues en serio pensabas que era un equipo que jugaba de blanco, ¿no? Ajá. Sí, o sea, sí, no era, me gusta ese clarito tono tampoco. No sé si por ahí el Atlante tenía un segundo uniforme como del estilo. También. Pues... Estoy tratando de acordarme, pero no lo sé. Cómo de... Sí, que parece pijama, ¿no? Es una cosa muy rara. Pero sí, así las finales. Y ya, Taker, se acaba la actividad futbolística de ligas. Ya esperando, pues, lo que venga con selecciones, ¿no? En lo que resta del verano, antes de volver a empezar la liga. Se viene algo cargadito, ¿no? De aquí al arranque de la Liga MX se viene algo cargadito en materia de selecciones, ¿no? Digo, Copa América, Euro y Copa Oro. Y los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pero esos van a ser ya empezando la Liga MX. Ah, ok. Bueno, entonces me voy a quedar con ganas de ver los Olímpicos todavía un rato. No, pero aparte de poco te vas a parar a ver los partidos a las 3 de la mañana, no inventes. Ah, de veras. Yo ya lo sufrí en el Mundial de Corea-Japón. Ajá. En serio, yo sí, ya ni te digo que odio al Vasco Aguirre porque me hizo despertarme a las 3 de la mañana o no sé qué horas fue. Ajá. Para ver la payasada esa de partido contra Estados Unidos, ¿no? Pero sí me pasó de que, pues yo sí estaba tratando de ver partidos así en la noche y era, pues, tempranito vete a trabajar, regresas en la noche, te duermes un rato y te paras a ver los partidos, ¿no? Y era de que el sábado me iba al cine y pues me empezaba la película y ya me había quedado jetón. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo que en alguno... ¿Qué, contra quién fue? ¿Fue contra Irán? ¿De la selección? No, contra Irán fue en el de mi Ricardo Antonio. De Ricardo. Entonces, ¿contra quién jugó en Corea? ¿Fue contra Ecuador? Contra Ecuador, contra Italia... Y contra Croacia, ¿no? si no mal recuerdo. Entonces el de Ecuador. Ese, pues obviamente había que pararse a verlo, ¿no? Lo malo es que sí, al segundo tiempo ya había me estaba jeteando. Creo que sí me jeteé en algún momento. No aguanté. Pero sí, ver ahí a Don Alex, ¿va? Bueno, para lo que jugaba en ese entonces. Bueno, pero pues ya jugó. No, seamos honestos, ya jugó en ese mundial, entonces ya. Pero llegó al mundial. Aparte llegó lesionado al mundial. Pero pues ya le tocaba, o sea, alcanzó así como que el safe. Sí, o sea, ahí lo meritorio, vaya, lo atractivo para el necaxista, y me incluyo, en ese entonces todavía no lo detestaba porque todavía no declaraba lo que declaró. Lo emotivo para nosotros como aficionados era la gran trayectoria que había tenido con nuestro equipo y que había tenido con su selección y que nunca le había tocado jugar un mundial. Entonces llegó el momento, al final de su carrera, en el que le toca llegar a un mundial con su selección, siendo jugador de nuestro equipo todavía, ¿no? Sí. Sí, sí, fue un bonito momento, ¿verdad? Pero, pues, bueno, sí me jeteé un poquito, la verdad. Habrá ahora que esperar a qué hora nos toca ver a Malagón en la portería. No, hasta crees, creo que van a llevar al de los Carelitos, ¿no? Probablemente. Bueno. Muy triste para Malagón y para Jurado y para el que fuera a ser el tercero. Y fíjate, ¿no? Jurado terminó siendo campeón del fútbol mexicano. Y Malagón terminó siendo sotanero del fútbol mexicano. ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo es el fútbol? De verdad. Bueno, en fin. Pues creo que ya vamos a una pausa porque se nos está haciendo viejo el programa. Dale. Bueno, mi estimado Taker, llegó el momento de platicar qué podemos hacer si tenemos ahí unos dineritos que nos sobren y que querramos poner a rendir, a divertirnos y en una de esas hasta hacerlos crecer con nuestros conocimientos del fútbol, y qué mejor que pues entrarle a jugar con instabet.mx. ¿Qué hay en la agenda que nos pueda salir interesante como para poder ponerle algún dinerito ahí para subirle la emoción al juego? ¿Qué tenemos como en la agenda? En principio Pelé vendría a decirte que no se dice fútbol, se dice fútbol. O sea, igual, ¿no? Pero bueno, eso te vendría a decir Pelé. Hablando de Pelé, que hay que recordar, jugó con Necaxa en la pasada I-Liga. Pero bueno, ¿sabes qué se me hace muy atractivo esta semana? Ajá. Que podemos recomendarles aquí en instabet.mx, en el sitio de instabet.mx. A mí al menos me llama mucho la atención las eliminatorias de Conmebol. Ah, ok, ok. Después de que las jornadas anteriores se cancelaron, bueno, se postergaron, regresan las eliminatorias y regresan con partidos este jueves y viernes. En general, en específico hay tres partidos que me llaman a mí la atención. No sé tú cómo los veas. Argentina contra Chile. Uy, bueno. Perú contra Colombia y Brasil contra Ecuador. Sí, o sea, ese de Argentina-Chile, pues como que sí, un poco más por el nivel de fútbol, ¿no? Así de ligerito, de toque, muy veloz. Después el Perú-Colombia, pues sí es más aguerrido, ¿no? De a ver de qué cuero salen más correas y con el cuchillo entre los dientes. Saludos Colombia. Y Brasil, pues Brasil el dominio, ¿no? A ver qué tanto sigue la magia de los brasileños y todavía les queda ahí chispa frente a un Ecuador que pues igual pues muy correlón, con una generación distinta y no sé cómo anden en las posiciones ahorita lo veo. De hecho es una eliminatoria todavía joven, ¿no? Apenas sí. Van cuatro partidos. Pero aparte lo interesante es que es doble jornada de eliminatorias previo al arranque de Copa América. Entonces, son los equipos que realmente vamos a ver en Copa América ya en un par de semanas. Sí, Brasil está invicto en estas eliminatorias. Ha ganado sus cuatro partidos. Y Argentina, igual invicto, ganado tres y empatado uno. Ecuador viene en la tercera posición. Entonces, ahí por eso se va a estar bueno ese Brasil-Ecuador, creo. Con tres victorias y una derrota. Chile y Colombia y Perú ya vienen más abajo, ¿no? En ese orden. Entonces, pues sí, va a estar bueno en esos partidos. ¿Quién anda? Supongo que entonces Brasil andará pintando como favorito, ¿no? En ese en su duelo contra Ecuador, porque además juegan en Brasil. Sí. Aparte, con la localía, Brasil es muy, muy favorito en este partido. El momio para el triunfo de Brasil es 1.28. Ajá. El momio del empate, si ustedes son de los que creen que Ecuador le puede rascar un empate a Brasil, es de 4.64. Y ya si usted cree que Ecuador puede dar la sorpresa, ya sabes, el clásico rompequinielas, el momio de Ecuador para el triunfo de Ecuador es 7.97. O sea, por ahí, si por ejemplo yo le quiero jugar al guapo y ponerle 100 pesos a Ecuador, ¿cuánto ganaría si ganan los ecuatorianos? La tricolor. Sería... El momio de Ecuador, como te dije, es 7.97. Si apuestas 100 pesos, cobras 797 pesos. Pues está cachondón. Sí, sí, está sabroso. Sí, pues sí, es una. Pues un momio de. Es prácticamente un momio de 8. O sea, 8 veces tu apuesta, compadre. Argentina, o sea, ese momio está muy atractivo. Argentina, el partido de Argentina, Argentina desde luego es favorito también. Ok. Un poco menos, pero sí es marcadamente favorito Argentina. Tiene en este momento un momio de 1.52. El empate es 3.61 y el triunfo de Chile paga 5.15. Vamos a suponer que tú crees que va a ganar Argentina y que va a ganar Brasil, ¿no? Que son los resultados, digamos, obvios. Lógicos. Pues, y le quieres apostar 100 pesos al parlay de triunfo de los dos equipos. Si apuestas 100 pesos, cobrarías 194.68 pesos. Es decir, triunfo de Argentina y Brasil, pues no está nada, nada descabellado pensar. Al menos yo lo creo así, que van a ganar los dos. Y pues apuestas 100, ganas 194. Creo que está bastante atractivo también. Está bien. Y pues sí, la verdad es que sí, sí pinta para hacer... pues lo lógico, el que está más cerrado supongo es el de Perú y Colombia, ¿no? Ese sí, de hecho ahí es el favorito, es Colombia, pues a ser visitante. El momio de los cafetaleros es 2.19. El momio de Perú, que el equipo de Gareca, en donde casi casi se mete Ormedeus, es de 3.22. Y el empate es 2.72. Ok. Pues está interesante ese. Ahí ese grupo. Si tú tuvieras que armar un parlay con los tres, ¿tú cuál le pondrías? Yo pondría empate en el de Argentina-Chile, pondría Ajá. Colombia y pondría Brasil. Creo que estamos de acuerdo los dos. Entonces ahí ese sería la elección de nosotros, ¿verdad? ¿Tú qué otros partidos hay? ¿Tenemos por ahí actividad o no? Pues también hay actividad en CONCACAF, ¿no? La Nations League juega el Final Four. Por ahí va a jugar México contra Costa Rica, va a jugar Honduras contra Estados Unidos, son las semifinales. Posteriormente, el fin de semana se jugarían tercer y cuarto lugar, el domingo, de hecho. Tercer y cuarto lugar, y la final del torneo de CONCACAF, ¿no? Y de hecho, lo interesante, sabemos, en Instabet.mx, a lo mejor me decías un parlay de tres partidos de CONMEBOL, a lo mejor puedes hacerlo un parlay Brasil con triunfo del Tri el jueves, por ejemplo, ¿no? O Brasil-Argentina y que gana Estados Unidos. O sea, puedes combinar torneos, okay. Incluso no necesariamente tiene que ser fútbol. Si eres seguidor del NBA, por ejemplo, y le quieres apostar a mis Knicks, le puedes apostar a mis Knicks y al Tri el mismo día, ¿no? Bueno, los Knicks juegan el miércoles, el Tri juega el jueves. Puede ser un parlay entre mis Knicks y la selección mexicana. Y es lo bonito, ¿no? De las apuestas. O sea, no te tienes que centrar específicamente en un deporte. Puedes incluso combinar, hacer tus propios parlays, desde luego meter directas, y sabemos, ¿no?, que hay infinidad de mercados para cada partido. Y también me decías, ¿no?, que por ejemplo la MMA también está ahí como opción. Sí, también. Las artes marciales. UFC. Pictos. Ah, sí. UFC. Y de hecho, en UFC pelea un mexicano, Brandon Moreno. Brandon Moreno. En la pelea estelar, que es una pelea una pelea de revancha contra Diego Figueiredo. Pelearon hace, no sé, 3 meses por el título y empataron. Entonces, esta es la pelea de revancha. El campeón es el brasileño, pero Brandon Moreno estará ahí buscando, ahora sí, en su segundo intento, hacerse del título. Pues interesante. También, pues eso, que puede usted buscar sus pasiones y entrarle a poner interesantes, más interesantes aún los duelos que levantan pasiones, ¿verdad? Y fíjate que además, creo que mi parlay, compadre, perdóname que te interrumpa, no, creo que mi parlay va a ser Brasil, México, Knicks y Brandon Moreno. Va a ser un parlay de 4. Ya, para que la próxima semana usted invite los tamales. Pues tacos, compadre, y hasta con aguacate si quieres. Ándale, pues. Sí me gustó, fíjate. Sí me llama la atención. Oye, pues ya ponle lo que quiero decir es que le vas a decir al taquero, ponle aguacate. Ponle aguacate, que Taker paga porque ganó en instabet.mx. Sí lo vamos a decir. Te iba a decir que además si tú apenas estás decidiendo registrarte, pues aquí con Pasión Rojiblanca te damos ahí una ayudadita, ¿verdad? Si tú te registras con el código ROJO100, ROJO100, así 100 con número, puedes recibir el doble de tu primer depósito para que puedas jugar a gusto. Ahí te lo ponemos de cortesía. Entonces, pues nada, a disfrutar, a divertirse con instabet.mx. El mejor sitio para hacer apuestas, para jugar apuestas en México. Y con Pasión Rojiblanca, pues nos divertimos todos. Muy bien. Pues vamos a lo que sigue, Taker. Ok, compadre, ya regresamos. Y regresamos para la gustada sección de saludos, mentadas y reventadas. ¿Te parece si lo hacemos un poco diferente ahora? Ya me cansé de que tú leas los del post en www.pasionrojiblanca.com.mx. ¿Te parece si los leo yo y te cedo por esta ocasión los de Twitter? Está bien, vamos a darle variedad. A ver si no la regamos. Pero bueno, a ver. Ok, bueno, vamos a arrancarnos en www.pasionrojiblanca.com.mx. Un anónimo dice, ya es hora de que empiecen a llegar los refuerzos. Si no, va a pasar como la temporada pasada, que se lesionó uno y el otro se cayó. Se decía que después del 24, que ya fue, ya se aprobó la inversión y los refuerzos no llegan. Ojalá y no lleguen ya iniciado el torneo. Porque ahora con eso de que ni se calificó, se tuvo más tiempo para armar mejor equipo. Pues ya que empiezan a llegar. Así como que ya la gente está desesperada, ya quiere nombres, nombres y nombres, ¿no? Ray East dice, regresa Mayorga Huerta, ya está en pretemporada. Y él mismo pone y dice, y regresa Alexis Pena. No sé si su teclado está en inglés o si no es precisamente fan de Alexis Peña. Pero bueno, a lo mejor él sabe cosas que nosotros no. Y él ya estuvo ahí en los entrenamientos, ¿no? Me vale B, dice, y regresa Filiberto Fili Full Fulgencio también. No. Hugo Arias, la hace fiesta, dice, jaja, estuvo bueno el buen Philly Full. Arturo dice, ya le agarraron la medida a Necaxa, ahora los clubes de la liga dejan que los Rayos busquen jugadores y luego van por ellos. Resulta que ahora Tigres va por el Pulpo Duarte, pues no aceptaron la oferta que le hicieron. Sale más barato que esperar que Necaxa lo revenda. Gigas, el necaxista tejano en casita, dice, con los nuevos inversores de Necaxa, ahora sí podremos aspirar a tener un plantel con jugadores de calidad sobresaliente que no ayuden, más bien que nos ayuden, a poder aspirar a la cuarta estrella de liga profesional. Aunque sigo insistiendo, la dirección técnica es el punto flojo de todo esto. Pero bueno, ya que por fin Necaxa ahora sí tendrá exigencia de ser campeón, claro, y paso a paso y con un proceso de trabajo. Me hubiera gustado otro técnico, o sea, insiste, ¿no? Pero ahora sí habrá más exigencia y aclarando, sin tocar la identidad del equipo, nada de Necaxa Red Bulls o cosas como esas, ni cambiar escudo histórico. No sé qué opinas tú del comentario de Gigas, compadre, pero a mí me queda claro que Memo Vázquez le cae peor a él que a mí. Sí se denota un poquito, ¿no? Ok, ahora, eso de Red Bull, pues eso ya fue, ¿no? Ah, o sea, supérenlo, está estos claro. Que llegaron o que van a llegar ni siquiera tienen nada que ver con Red Bull. No. Miguel Uriel dice, y regresa Poncho Sosa. Bueno, dice Poncho Sosa. EJLC dice, ya dilo, di que quieres a Sosa, eso nunca te lo quitarás de la cabeza. En respuesta a Gigas, desde luego. Kelite Poblano, grandes posibilidades de que el Nene Beltrán y Mayorga jueguen en Pachuca a cambio de Eric Gutiérrez. Empiezan los rumores a caerse como el pulpo que casi está amarrado con Tigres. Otro anónimo dice, ya de plano deberían de ignorar por completo a Gigas. Ah, ya, bueno, dice ahí unas palabras, vamos a dejarlo así, además ni siquiera puso su nombre. Harry S. Stamper, tienes toda la razón, camarada. Ignoremos, otro lleno de odio, ignoremos a los Sosabots. Y lo dice un memobot, ¿no? Digo, si él le dice Sosabot a alguien que habla de Sosa, pues yo le puedo decir memobot a Harry S. Stamper. Que de hecho es de esos intolerantes. Yo cuando se anuncia el regreso de Memo Vázquez a Necaxa, dije que tal cual, que no me caía bien. Lo mismo que dije aquí, ¿no? Que no me caía bien por X, por Y y por Z, pero que esperaba que le fuera bien porque si le iba bien, le iba bien al equipo y tal. Y este llegó a tirarme hate ahí, que juntara firmas para que lo corrieran. Y que, bueno, a la gente le hace mucho daño que uno tenga una opinión propia, parece. Hay gente a la que le hace mucho daño. Pato dice, hay que tener un poco de calma. Acuérdense que a Necaxa las Chivas le deben dinero. Por ahí leí que Mayorga venía a Necaxa. ¿Qué tan sí? Así se le acabó el saldo, yo creo. Porque se cortó su comentario. El Chore dice, falso Mayorga y Nene Beltrán van a Pachuca, cambio de un tal Guzmán. O sea, el fútbol de estufa a lo que da, ¿no? Kelite Poblano, Agustín Oliveros firmó la transferencia con su representante. Todo el mundo está ahí en las negociaciones. Kelite Poblano, en los próximos días Necaxa anunciará más bajas y una de ellas será Martín Barragán. También él estuvo ahí en oficinas de Casa Club. El Chore dice, hola hermandad, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien con la contratación de Agustín Oliveros y Lautaro Yené. Bueno, primero con los anuncios del equipo y luego hablamos de ellos, ¿no? Sí. Regresa Kelite Poblano, posiblemente Oliveros lo utilice. O sea, ya hasta los están acomodando y que junto a Luis Quintana y no, bueno. A ver, me voy a saltar todos esos. Ya también dan por hecho que Mauro Quiroga ya está entrenando en Necaxa, que regrese a Alonso González. No, bueno, puro fútbol de estufa. Taque de Monterrey dice, me parecía buena contratación, además un buen defensa, tiene remate de cabeza y sale a salir jugando, excelente cobrador de penales, ojalá sí lo contraten. Se sueltan los rumores, dice un desconocido. Imagínense Lautaro Gianetti, Nico Sánchez, que también Nico Sánchez ya ha sido oficialmente 17 veces jugador de Necaxa, ¿no? No sé si has oído ese rumor también. Sí. Ok. Pero difícil. Andrés Arazúa, una pregunta. En su palmarés ya parece que es del Necaxa Nicolás Sánchez. Bueno, no sé cuál fue su pregunta, o ese es uno. Dos, ¿cuál es en su palmarés? En todo caso sería en su trayectoria, ¿no? Y su palmarés serían los títulos ganados, ¿no? Y tres, su palmarés, ¿en dónde? O sea, habría que preguntarle eso a Andrés Arazúa. Kelite Poblano ya también da lo de Barragán que ya se va y que Luis García del Atlante llega. Que es Luis Arcadio García, si no mal recuerdo. Harry Stamper dice que ¿qué sucedió con aquel jugador que compraron? ¿Se quedó prestado en algún club de Uruguay? ¿Alguien recuerda su nombre? Es Vareiro, ¿no, compadre? Ajá, que incluso ya lo habían registrado en el primer equipo. Pues no sé, habrá que. Yo creo que lo estará evaluando porque él llegó cuando no estaba Memo Vázquez. Entonces no sé si lo estará evaluando como posibilidad o están viendo si hay otra más interesante. Ok. El rumor de Barovero, ojalá no se haga. Ya hasta le van a tirar a Barovero. Bueno, es rumor de que Barovero podría regresar a Liga MX y ya lo están reventando. Ya sabes cómo es el necaxista de agradecido, ¿no, compadre? O sea, ya ves que Barovero acá no hizo nada, vino a robar 2 años y no sacó ni un gol, entonces ya lo están reventando. Un anónimo, no, eso no es. Nada. Ok. Es todo, compadre, en www.pasionrojiblanca.com.mx. Si quieren enterarse de los jugadores que van a llegar, de los que nunca han negociado el equipo y de los que nunca van a llegar, pues puede entrar y ver los comentarios, ¿no? Acá en Twitter, con el hashtag podcastNPR, BotePower, arroba BotePower, nos dice, pues lo mejor siempre será la prudencia. La verdad, sí me ilusiona más de lo usual este anuncio oficial de los nuevos inversionistas, pero no es bueno irnos como gorda en tobogán porque ya está la hermandad presumiendo los millones y que el nuevo quinto grande y no, por favor, no empiecen con la escuela de los inmamables tigres. Al menos no hasta que de perdiz se gane algo. Aún con eso, no espero que seamos top 5 en cuestión de dineros en la liga, pero al menos ya subir del fondo de la tabla, ¿no? Es que es lo que decíamos un poco, ¿no? Que, o sea, se habla de inversión, pero no se ha dicho cuánto ni cuánto significa en comparación a otros equipos, ¿no? Porque inversión, pues, pueden ser 10 millones de dólares, como inversión puede ser 80. Entonces, pues, no es lo mismo. O sea, hay que... Digo, que se habla del 50% del valor del club, pero pues no sé, a mí la verdad no me queda claro. Yo por eso digo que vamos viendo según los nombres que vayan llegando, ¿no? El proyecto que se vaya armando. El mismo BotePower nos dice, y si Murdoch, las noticias pueden ser obviedades, pero si son noticias se deben decir, no sea payaso. ¡Órale! ¡Está bien! ¡Atrás de la línea que estoy trabajando! ¿Ok? Bueno. Y antes que Murdoch se vuelva a quejar de eso también, si el objetivo será apuntar el centenario, eso no quita que no se pueda conseguir algún éxito en el trayecto. Recordemos cuántos años tardó en formarse el equipo de la década. No comas ansias, ¿ok? No, y el equipo de la década lo hemos dicho, ¿no? Desde los 80, finales de los 80 se empezó a trabajar ese equipo. Y ahora, con los Tinajero, hay que recordar que el proyecto para ascender al equipo era 3 años y ellos lo consiguieron en 2. Ajá. O sea, también ese se hizo antes, ¿no? No sé, yo ya estoy ilusionado porque como ya ganó Cruz Azul, ya nos toca a nosotros. Somos el siguiente en la lista. Cálmate. Cálmate, influencer. Bote Power. Ay, que no tiene nada que... Bueno, según veo en las apps de fútbol, parece que la definición del ascenso con los primos del Swansea sería a un solo partido. A apoyar a los parientes galeses como... ¿Cómo no? Dice. Bueno, pues desde aquí. Pues sí, a un solo partido, y de hecho, se me fue la onda, cada año es así, son, de hecho, las tres finales de playoffs se juegan en días consecutivos en Wembley cada año, a mí se me fue. Nuestros primos galeses perdieron, por cierto. Oh. El Brentford es el que va a jugar en Premier League. Válgame el cielo, Brentford no existe. Bueno, Baldo... Tenía 74 años de no jugar en Premier, compadre. Híjoles. Medio, ni me acuerdo cómo es su escudo ahí en el FIFA. Bueno, Baldomero Flores dice, arroba Megadeth Raven, el Cruz Azul es el único equipo que cuando llega a una final pone a temblar a todo México, a sus fans por la posibilidad de perder otra final, a todos los demás por la posibilidad de perder los memes. Hashtag respeta tradiciones. Bueno, pues ya que de eso podríamos platicar ahorita con los patrones, de qué onda de si de verdad va a morir el meme o no. Él mismo regresaba, Baldo Flores, con qué onda con el siguiente torneo, Necaxistas Desesperadas, Chivas, el Rebaño Sagrado y Club de Cuervos Negros y Salvajes de Nuevo Toledo en San Luis, temporada 5, ¿es torneo de fútbol o programación matutina de la tele? Hashtag la tele manda. Bueno, ahí pues el show de la Liga MX, mi estimado Baldo. Y regresa BotePower para decir, veo a mucha preocupación porque el mame de Cruz Azul se pase al Necaxa. Temo informarles que somos medio intrascendentes como para recibir esa atención, así que don't worry. Sería más probable que fuera Chivas o Pumas, porque también los gatos esos ni quien los pele. Pues la presión... Oye, por ahí en el grupo de Patreones... Ajá. ¿La presión? No, digo que la presión sí llegaría para alguno de ellos, ¿no? Sobre todo a Pumas, que pues ya lleva 10 años, ¿no? Según el último campeonato. Precisamente con Memo Vázquez, ¿no? Pumas, acuérdate que para que sea campeón tiene que descender Necaxa. Así fue en sus últimos 2 títulos. Ok. Y eso no va a pasar. No. Decían en el grupo de patrones, no sé quién compartió un tuit de Javi Sol, en el que están la mayor racha de tiempo de un equipo entre un título y otro, ¿no? Históricas. Ajá. Entonces, por ejemplo, estaba la de Cruz Azul, 23 años, era su racha más larga sin título, y por ahí aparece Necaxa. Ahí sí le falló a Javi Sol, porque dice 23, y en realidad son 22, Y aparece como vigente, como racha vigente. Las rachas vigentes más largas, porque por ejemplo Toluca también tuvo 23 años en algún momento, están Puebla con 31 años y el Atlas con 70 años. Sí, dentro de todo, pues siempre va a estar el Puebla, o siempre va a estar el Atlas también, como consuelo de tontos, pero bueno, no, la verdad, o sea, más allá del mame y de que seamos los siguientes en la lista, yo sí creo que podremos irnos acercando a esa zona. Ahora, oye, compadre, bueno, pero el siguiente en la lista no sería Necaxa, después de Cruz Azul, fue Toluca. No, no, sí, o sea, lo que voy es que, o sea, se acerca, pues, se acerca este giro de la rueda, de la fortuna. Si no es por ciclos, cálmate. Ya, voy a dejar de tirar el tarot. Pues ya es lo que podemos compartir en Twitter, mi estimado Taker. ¿Nada más eso? Pues sí, así. Una semana que te dejo leerlos a ti, no hay comentarios. Sí, básicamente. Las alacioneras, ¿verdad? También atacando en Twitter el hashtag de podcast NPR, maldito sea, al Twitter. Ok, entonces esto fue el episodio número 78. No, pues sí, ¿verdad? Ya vamos, sí, a eso. Ya vámonos despidiendo. Porque... Ok. Ajá. Sí, además es hora y media. Hay que recordarles que si quieren ser patreones, pues pueden ir a patreon.com/pasionrojiblanca. Y hacerse patreones desde $1 al mes, tener contenido exclusivo, ¿no? Y luego a los patreones por ahí les contamos también chismes que no podemos ir acá, pero bueno, como no son patreones, no se pueden enterar. Tus redes, compadre, ¿te encontramos en dónde? En @murdockeras, Murdock con K, Eras con H, en Twitter, en Instagram, en TikTok, también en Facebook como Murdock Eras Cartoons. Y por ahí en Spotify también nos pueden buscar en Todo Legal Podcast, en Todo Legal, ahí también estamos platicando de temas diversos, a veces cochinones, a veces no tanto, y con muchas sorpresillas. Entonces ahí vas, pásenos a saludar, por favor. Todo un influencer, no cabe duda. Influencer necaxista, ¿no? Influencer necaxista. Sí, es que el histórico Perrito Sánchez, compadre. Pero bueno, a mí me encuentran en Spotify, en un podcast que se llama Nada Ilegal. Ah, no, no es cierto, eso no existe. No, en Twitter y en Instagram, @GerardoTaker, eso saben, Gerardo Taker con K. En Instagram, en Twitter, esperen un tweet cada 3 semanas, algo así. Y en Instagram, pues solo pongo fotos de comida y de mi gato. Aquí está mi hijito viéndome, por cierto. Así que mis redes no son así muy emocionantes, soy honesto. Pasión Rojiblanca, ya se lo saben, todas son @PasiónRojiblanca, sin la última A. Facebook, Twitter, Instagram y no sé qué otra cosa tenemos, pero bueno. Oye. Ahí está. Antes de que se me olvide, perdón otra vez la interrupción, pero quiero mandar una gran felicitación. Un abrazo fuerte a toda la familia Reyes Agredano, a mi estimado, nuestro querido compadre Arturo Reyes, porque ya se llegó la fecha y se convirtió en padre por segunda ocasión. Un saludo entonces a tanto a Arturo como a Dulce y al pequeño heredero, que ya ha llegado un miembro más a la familia. Entonces, pues ahí un abrazo desde acá, por supuesto, una gran noticia para todos los que los queremos y los apreciamos. Y aquí lo esperamos pronto en Pasión Rojiblanca, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Abrazo, felicitación para el compadre, para su señora, desde luego. Y bueno, iba a decir, cuando fui interrumpido para esta felicitación merecida para nuestro compadre, que sabe que lo estimamos mucho, lo queremos harto a nuestro compadre, iba a decir que este programa, hay que recordar, lo pueden escuchar desde nuestro sitio, pasionrojiblanca.com.mx. Lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden encontrar en Amazon Music, en iHeartRadio y en Google Podcast. En Apple no, porque dijimos, ay, todo el mundo está en Apple. Y dijimos, no, Apple no. Pero bueno, en los demás ahí estamos. Búsquenos como Pasión Rojiblanca y seguramente salimos. ¿Acaso usted cree que estos cuerpos son de los que comen manzanas? No. Entonces, en todas las demás pues plataformas no. Ahí estamos. Sí. Pues si estamos ahí de siempre hablando de tacos, compadre. Ahora hasta con aguacate van a hacer, fíjate. Pero bueno, ahí los patrones saben de qué hablamos. De hecho, ellos son iguales que nosotros. Pero bueno, vámonos, compadre. Vamos. Esto no falta más. ¿Hay algún otro anuncio parroquial? Pues nada más ya que no. Ya nos esperen próximamente. Vamos a preparar algunas cosas. Podemos decirlo. Podemos decir que este es el final de temporada, ¿no? Básicamente. Ajá. Ahí estaremos nos con los patrones. Nos vemos en 2 meses. Nos estaremos ahí preparando algo para regresar, para hacer algo especial. Y de mientras, pues ahí estaremos constantes con los patrones. Esperemos ahí seguirles comentando cositas. ¡Uy! Nos vamos a alejar un poquito para que nos extrañen y haya más comentarios de los que hubo en este programa, ¿no? Exactamente. Entonces, pues un abrazo también, saludos a todos ahí, a los que nos han estado escuchando, gracias por estar con nosotros, ya sea que comenten o no, pues qué chido, ojalá que sí también comenten un poco más, ahí nos escriban por Twitter y demás. E incluso, si no son patreones y nos escuchan y comentan y o no comentan, también pues ayuden a difundir el programa, por ahí ya saben, compartir los enlaces, hacer la recomendación, qué sé yo, pueden decir que somos buenas gentes o que tenemos mucho carisma, aunque no sepamos de qué hablamos. Digo, porque sabemos que entre los necaxistas solo un selecto grupo sabe de lo que habla, nosotros somos de los que no. Pero bueno, vámonos, compadre. Esto fue el final de temporada de NPR, el episodio 78. Regresamos, pues regresamos. Próximamente. Previo al arranque de la apertura 2021, con fecha tentativa todavía. Vámonos, yo soy Gerardo Taker, conmigo mi compadre y amigo Don Murdoqueras. Vámonos, compadre, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.